zapotón. Es originaria de las zonas pantanosas de México y Mesoamérica, donde crece en grupos a orillas de los ríos. En su hábitat natural, en los trópicos, puede alcanzar los 20 metros de altura. Posee grandes hojas palmadas que crecen de forma alterna. En su hábitat natural, florece a lo largo de todo el año y sus flores son bastante efímeras. Es un árbol que su corteza es aprovechada para problemas de los riñones.